Señor, te lo pedimos en esta noche. Espíritu Santo de Dios, manifiéstate poderosamente a través de tu palabra. Manifiéstate gloriosamente esta noche tras tu palabra, Padre. En cada corazón, en cada alma. Que los supuestos carnales de nuestra mente sean quitados. Que los argumentos de nuestra mente sean quitados, Padre. Que la mente carnal sea, Señor, sometida esta noche a través de tu palabra, Padre. Y queramos ajustarnos a tus pensamientos. Queramos ajustarnos, Señor, a lo que es tu voluntad, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y te damos muchas gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén. Tenga la bondad, ahora su vida a Génesis, capítulo 26. Vamos a leer del verso 12 hasta el verso 25, amén. Verso 12 hasta el verso 25. Dice la palabra de Dios: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderosos que nosotros te has hecho. E Isaac fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, por bien altercado con él. Y abriendo otro pozo, y también riñeron con él, y llamó su nombre Sina, y se apartó de allí. Y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehoboth, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Amén. Tome su asiento, hermano. Gloria a Dios. Vamos a hablar esta noche, a seguir con nuestro tema sobre el Génesis, amén. Y vamos a hablar esta noche acerca de la prosperidad de Isaac. Ese será nuestro tema, la prosperidad de Isaac. Hasta ahora hemos leído en la Escritura, en lo que llamamos los 26 capítulos de Génesis, que llevamos estudiados, hemos leído de varios personajes ricos, ahí, en la Escritura. El primero de ellos fue Abraham, míralo allí en Génesis 13, verso 2, Génesis 13, 2. Génesis 13, 2 dice: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. O sea, mucha plata tenía Abraham, estaba tapado en plata. Y también el verso 5 y 6 nos informa sobre Lot y nos dice: asimismo Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Tenían mucha plata, hermano. Tanto Abraham como Lot, que eran familiares, ¿cierto? Esos dos personajes. Ahora nos va a hablar de otro personaje, como ya lo leyó ahí en Génesis 26, que tiene mucho dinero también. Verso 3 y 14. El verso 3 y 14 dice: el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Da gloria a Dios. Amén. Entonces tenemos personas ricas. Entonces de aquí se prenden muchas personas. Pero si ahí está. Si somos hijos de Dios, tenemos que tener plata, dinero. Tenemos que estar tapados en billete. Porque Abraham fue rico, el padre de la fe, y también Lot fue rico y era otro servidor de Dios. Y también aquí tenemos Isaac, que es rico, y así usted va a ir viendo, Jacob fue rico, y Esaú también tuvo mucho dinero. Y así, ¿verdad? ¿Cierto? Vamos a ver hoy sobre qué, sobre qué pilares descansaba la riqueza y la prosperidad de Isaac. Amén. El primero de ellos, el primer pilar es la promesa de Dios. Ese es el primer pilar, el verso 3. Note lo que Dios le dice a Isaac, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia haré todas estas tierras. Dios le dice a Isaac varias cosas aquí. En el verso 3 le dice tres cosas, le dice, número 1, habita como forastero en esta tierra. Se sabe que la tierra de Canaán era la tierra de la promesa, la tierra prometida. Pero todavía no era de ello, entonces le dice, tú eres un peregrino, eres como un extranjero. Bueno, habita como forastero aquí. Isaac, no te muevas de este lugar. Y luego, lo segundo que le dice allí, es Dios va a estar con él. ¿Cuántos le alaban? Amén. Cada vez que yo leo en la Biblia que Dios va a estar con alguien conmigo, me alegro. Dice, y estaré contigo, es la segunda promesa que le hace. Y luego la tercera y última promesa que le hace, ahí en el verso 3, es que le va a bendecir, ¿cierto? Esta promesa que Dios le da a Isaac, tiene que ser, hermano, activada a través de la fe de Isaac. ¿Y cómo iba a demostrar Isaac la fe que tenía a eso que Dios le estaba diciendo? Le iba a activar obedeciendo, es decir, en este caso, y en todos los casos, la obediencia es una evidencia de la fe que tenemos. Si obedecemos la palabra de Dios, aun cuando ella nos parezca contradictoria, o parezca que como tal vez no tiene la razón, aún ahí, si obedecemos, esa es una evidencia de la fe que tenemos en el Señor. Amén. Y ahí va a activar Isaac esta promesa de Dios. Es decir, si Isaac no hace caso y se va, esta promesa de Dios, al menos estas primeras del versículo 3, no se iban a cumplir, ¿cierto? Pero luego vendría, viene y él se queda, verso 6, hace caso, demuestra su fe, su confianza en la promesa, en la voz de Dios, quedándose allí donde Dios le dice, dice verso 6, habitó pues Isaac en Gerar. Ay, ahí habitó en Gerar, el hombre. Y porque habitó en Gerar, obedeció y así demostró su fe. Verso 12 al 14 dice, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Y dice, y el varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Ahora, recuerde lo que dice el verso 1, que estaba pasando en esa tierra. Y porque era difícil que Isaac obedeciera. Recuerde que ahí dice que iba, que vino hambre, una hambruna, una sequía sobre la tierra. Y en medio de la sequía, Dios le habla y le dice, quédate aquí. Cualquiera otro hubiera dicho, hay sequía, ¿cómo se te ocurre? Te estás equivocando, tú eres un loco. Pero Isaac obedece la palabra, aunque hay sequía. Y porque obedece y demuestra su fe así, entonces dice que fue y sembró. Y en medio de la sequía, cosechó al 100 por 1, es decir, cosechó en gran abundancia. En medio de la sequía, quiero recalcarle eso. Luego dice la escritura que él, tres cosas más dice. Ah, bueno, el 12 es claro al decir que esta prosperidad le vino porque Dios le había bendecido. Ese es el primer pilar, nótelo ahí. La promesa de Dios, la bendición de Dios. Luego dice el verso 12, tres cosas de él, que fue rico, que fue próspero y que fue poderoso en esa tierra, muy poderoso en esa tierra. Y luego el verso 14 nos dice otras cosas más específica, dice que tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Labranza en realidad quiere decir muchos sirvientes. Y todo comenzó con una promesa de Dios activada por la fe, el que no se dejó guiar por sus ojos ni por lo que oía, solo creyó a la palabra y la promesa de Dios. Y porque creyó a la palabra y a la promesa de Dios, entonces Dios lo prosperó, lo bendijo y lo multiplicó. Amén, hermano. Amén. Ahora, como le decía al comienzo, dada la ascendencia que tiene hoy día la teología de la prosperidad, nosotros debemos preguntarnos si es verdad que Dios quiere hacernos millonarios a todos. Porque esta es una de sus principales doctrinas de ellos, ¿sí? Los que predican por televisión, la mayoría, no todos. Los que predican por la radio, la mayoría, no todos. ¿Verdad? La mayoría de iglesias hoy día, lastimos y tristemente, están cayendo en esto. Entonces, uno de sus principales postulados es, Dios quiere hacernos ricos a todos. Vamos a responder esa pregunta. No, yo sé, cualquiera dice amén, eso nos gusta. Dice, a ver, a despertar. Entonces, desde para ahí dicen, hermano, Dios quiere hacerte millonario, Dios quiere taparte en plata, Dios quiere que tú manejes los mejores carros y tengas las mejores empresas y tengas hasta harén, tengas un harén también, Dios quiere que tengas harén, Dios quiere, dicen, o eso, ¿sí? Pero para que eso pase tienes que sembrar. Y ahí viene la puya enseguida. Para que Dios te haga millonario, tienes que sembrar y tal. Y ahí están el poco de taraos. Y siembran y siembran. Parece el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura. Agro ingresos seguros, sí, sí. Ahora, eso es verdad. Y yo voy a decirle. Le tengo malas noticias a usted. Es que eso no es cierto, ¿verdad? La respuesta es no. La respuesta es no, porque eso tiene que ver con el plan que Dios tiene para cada persona. Dios dice un plan para nuestra vida que no va a ser frustrado de ninguna manera. Y en ese plan Él diseñó, Él sabía, Él que nos conoce, que tiene todo el estudio de nosotros mismos allá, si Él nos iba a dar dinero o tanto, si poquito, si mucho, si eso. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Entonces, está en la sola potestad de Dios a quien enriquece su manera, a quien le da menos, a quien le da menos y a quien le da menos, y eso lo hace Él porque conoce y lo hace por su sola soberanía y potestad. Así que no se dejen engañar, porque si alguien se para y empieza, ¿crees que Dios quiere que todos los cristianos sean ricos, millonarios, tapados en plata? Pues están diciendo mentiras. Y espere lo que viene al minuto siguiente. Y lo que viene al minuto siguiente es que si quieren plata y quieren ser millonarios, pues pasa aquí siembra. Sella la palabra. No sé qué. Todo lo que se inventan. Para sacarle la plática a la gente. Pero algo que sí es seguro, algo que sí es cierto, hermano, es que Dios prometió jamás desampararme. Amén. Sí, póngale la firma. ¿Cierto? Amén. Amén. Mírenlo, Mateo 20. Mateo 6, por favor. Mateo 6. Aunque Dios no te dé millones, sí prometió no desampararte, hermano. Mateo 6. Verso 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por Navidad. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Alábalo, alábalo, alábalo, alábalo. Dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestir. Mirad, aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? A ver, responda eso. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén, que valemos más. La idea aquí es, si Dios la vida a ellos, que no valen tanto como nosotros, ¿cómo no nos va a cuidar, sustentar y proveer a nosotros? Y luego dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestra Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Bueno, ya lo había leído, dice. ¿Y quién de vosotros podrá, a fuerza de afanarse, añadir a su estatura un solo codo? Nos muestra la futilidad de la preocupación y de la excesiva angustia. ¿Por qué vamos a comer, a beber, por nuestras necesidades básicas? Por más que te preocupes, eso no envía nada. Y luego dice, ¿y por qué os afanáis por el vestido, la pinta de Navidad? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón en medio de todo esplendor se vistió como uno solo de ellos. Pero si a la hierba del campo que hoy es y mañana tiene el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Ponda eso, dígase usted mismo, sí, amén, tiene razón. Y le dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Pues todas estas cosas las buscan, afán los gentiles, pues vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y lo dice, así que no os afanéis del día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia inquietud, le basta cada día su propio mal. ¿Qué fue lo que activó la promesa de Isaac? La obediencia, la fe demostrada en la obediencia. Amén. ¿Qué es lo que activa para nosotros el hecho de que Dios nos, la promesa de que Dios nos va a sustentar? La clave está en el verso 33. Eso es lo que activa la promesa de Dios. Esto no es para todo el mundo, no. Esto es para que cumplen la condición, activan la promesa a través de practicar lo que dice el verso 33. Y el verso 33 dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y Dios te va a sostener, y Dios te va a sustentar, y Dios te va a respaldar, y Dios te va a dejar morir de hambre. Alábalo, alábalo, si quieres alabarlo, están bien. Gloria a Dios. Porque a veces los cristianos sí pasan necesidad. Pero hay que preguntarse, ¿estará el hermano cumpliendo esta condición que es la que activa esta promesa de que Dios no nos va a dejar, como se dice vulgarmente, morir? Pues tiene que examinarse. Si usted sigue que Dios lo está dejando morir, tal vez es porque usted no practica el verso 33. Porque si lo practicara, seguramente usted vería la mano de Dios respondiendo sus peticiones en cuanto a sus necesidades. Pero Dios ha prometido sustarnos, sostenernos. Dios ha prometido darnos lo que es básico para la vida. Aunque a todos nos prometió hacernos ricos y millonarios, sí prometió darnos lo básico para la vida. Amén. Ahora lea Hebreos capítulo 13, verso 5. Hebreos 13, 5. Hay una promesa maravillosa, ojalá la subraye. La pega ya, la escribe y la pega en el techo, en el espejo. Hebreos 13:5, con pintalabios ahí, con labial en el espejo del baño, póngalo ahí, para cuando esté peinando todos los días. Se acuerde que dice, sea vuestra manera de vivir sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, de ningún modo te desampararé, ni te dejaré. No existe manera que Dios nos abandone a sus hijos. No existe manera que Dios nos desampare a sus hijos. Siempre estamos bajo sus alas. Aleluya. Siempre. Bendito es su nombre para siempre. Así que estése tranquilo. Amén. Dios no le prometió hacernos ricos a todos. Pero sí prometió sustentarnos. No desampararnos. Sostenernos en nuestra economía. Bajo la condición que primero busquemos su reino, que pongamos en primer lugar sus cosas en nuestra vida. ¡Amén! Amén. El segundo pilar en el que está sostenida esta prosperidad, hay uno el más importante, que es la promesa de Dios, es el trabajo arduo. No sé si al leer Génesis 26, notó algo interesante allí. Génesis 26. Vamos a leer el verso 15. Primero, allá el verso 15 dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. ¿Verdad? Luego el verso 18 al 22 dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por el nombre que su padre les había llamado. Allí en la tierra donde se asentó fue, y con sus criados empezó a abrir pozos, y encontraba manantiales, los manantiales que ya había abierto su padre, ¿verdad? Pero nos cuenta, no, note el trabajo que eso debe haber costado, ¿cierto? Luego vea lo que dice el verso 22, dice, perdón, el verso 18 dice, 19, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, es decir, un manantial, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra, por eso llamó el nombre del pozo Ezer, porque había altercado con ellos. Entonces, abrieron unos pozos, bien, pero cuando fueron a abrir un pozo, otro pozo más, se encontraron que los pastores de Gerar fueron a reñir con ellos. Y pues tocó irse, se fueron. Y le pusieron a ese pozo Ezek. Ezek quiere decir contención. Contención, ¿qué? Entonces se fueron. Y se fueron a otro pozo entonces. Ahora léalo. Verso 21. Y abrieron otro pozo. Y también riñeron sobre él. Y llamó su nombre Signa. Y se apartó de allí. Es decir, otra vez fueron. Abrió otro pozo. Entró manantial. Y cuando ya iban a entrar, vinieron los otros pastores de la región. Pelearon con él, le pusieron a ese pozo Signa, que quiere decir enemistad. Entonces, ¿qué hizo? Se otro pozo. Y entonces, allí, el verso 21, 22 dice que se fue y abrió otro pozo, y que ya no riñeron más con él, y por eso llamó a ese lugar Rehobot, porque dijo, ahora Jehová nos ha prosperado y fructificamos en la tierra. Rehobot, que quiere decir lugares amplios y espaciosos. Y luego, allí, si sigue leyendo, vamos en el verso, ¿cuál versículo? 22, dice que fueron en el verso 25, la última parte, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, ¿ve? Y el verso 28, bueno, déjelo así, abrieron otro pozo, ¿ve? Ahora, note el trabajo, sembraron, como ya Dios los bendijo, ¿ya? Y entonces cosecharon abundantemente. Es trabajo, hermano. Pero luego vienen y empiezan a abrir pozos. Eso es trabajo también. Pero a eso agreguen el hecho de que tuvieron que intentarlo una, otra vez, ¿cierto? Hasta que pudieron tener un pozo como que de ellos propio. ¿Ve? Y este es otro pilar de la prosperidad para los hijos de Dios. No solo la promesa que Dios nos ha hecho, sino también el hecho de que Él nos manda a trabajar y a trabajar duro. ¡Amén! ¡Amén! A trabajar con persistencia, a ser trabajadores diligentes. ¿Qué dice la Biblia? El que no trabaje, que no coma. Bien hecho, esto le pusieran a hacer los padres a los hijos, ¡se mueren de hambre! A ver, papi en alcahueta. ¿Cierto? El hijo está ahí, no trabaja, no estudia, no hace nada, se rasca el ombligo. Ahí lo dejan, pobrecito mi bebé. Bebé gorila será. Bebé, ¿sí o no? Bebé gorila. Si me ante Guaymarón y ahí todavía manteniéndolo. ¡Vergüenza tiene que darle! Y entonces la Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Pero nos dice otras cosas sobre el trabajo, importantes. Vamos a Proverbios 10.4. Proverbios 10.4. Varias cosas, bien lindas. Sobre el hecho del trabajo persistente, arduo, diligente. Proverbios 10.4. Dice, la mano negligente empobrece. Más la mano de los diligentes, ¿qué? Enriquece, está. La prosperidad está, número uno, en creerle a Dios, a su palabra, a su promesa, ¿cierto? Dios sí nos quiere prosperar. No nos quiere hacer millonarios a todos, pero yo creo que Dios tiene prosperidad para sus hijos. Yo sí lo creo. Pero fíjese que no solo es esta promesa, sino que aquí también dice que si quiere usted enriquecer, prosperar, usted tiene que trabajar. Y que los que trabajan, la gente trabajadora, enriquece. Es el proverbio. Luego, el verso, capítulo 12, verso 24. 12, 24. mano de los diligentes obtendrá el mando, mas la negligencia será tributaria. ¿Qué quiere decir? La gente trabajadora es la que ascienden, la que tienen en cuenta, son los que llegan a ser emprendedores, hacen su propia empresa. Ese es el dirigente, tendrá mando, dice ahí. Pero el perezoso, dice, será un servidor siempre, un asalariado. Ahora, ser asalariado es malo. Pero si uno es asalariado, todo por pereza o por falta de fe, pues eso sí tiene mucho de malo. ¿Me estoy haciendo entender, no? El diligente tendrá mando, mire, qué proverbio tan sabio. Pero el perezoso negligente siempre va a estar ahí sirviendo. Ahí, asalariado, timbrando tarjeta, a lo que llegue, a lo que se pueda. Allí, ahí. El diligente tiene fe. El diligente es emprendedor. El diligente cree. Luego, el 20:13 dice, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Dice, abre tus ojos y te saciarás de pan. De otra forma de decir, vaya y trabaje y verá que le va bien. Vaya, muévase y verá que le va bien, ¿verdad? Luego, ¿vamos en cuál? Verso 20:13, ¿verdad? 22:29. Este es maravilloso. ¿Cómo me gustó este texto? 22:29. Dice, ¿has visto un hombre solícito en su trabajo? ¿Has visto una persona diligente, emprendedora, esforzada en su trabajo, que trabaja para Dios y no para los hombres? ¿La has visto? Dice ahí. Ahora, ¿qué es lo que le pasa a esa persona? Dice, delante de los reyes estará, aleluya. No estará delante de los de baja condición. Causa y efecto. Es lo que opera en estos versos. Causa y efecto. Si trabajas te va bien, si trabajas prosperas, si trabajas te ascienden, si trabajas emprendes. Es decir, que no es solo, yo tengo la promesa de Dios, la bendición, Dios nunca me va a desamparar, pues aquí, de agache pasemos, no. Porque el Señor también nos está mandando aquí a trabajar. Y luego el 27:23. Dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, ni las diademas para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba y segará la hierba de los montes. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo. Y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento y para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Es decir, trabaja, sé diligente. Incluso ahí nos estáis tan... emprende, monta un negocio y eso te dará para comer, para vestirte. Será una bendición para ti. Pero sé diligente, dice allí. Sé diligente. Amén. No se hace usted ningún favor siendo perezoso, que le falte la fe. ¿Me hago entender, hermano? No le hace usted ningún favor a sus hijos manteniéndolos. No le hace ningún favor. Alaba a Dios. Entonces, lo primero es la promesa de Dios. Lo segundo es el trabajo arduo. Y lo tercero es, el tercer pilar que vemos esta noche es la ausencia de avaricia. La ausencia de avaricia. Vamos a Génesis 26 de nuevo. Ahora, este tercer punto lo extraigo de lo mismo que le acabo de leer. Así que no lo vamos a volver a leer porque para qué, ya lo leímos. Y es que quiero resaltar aquí una actitud de Isaac, que vamos a responder al hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en la misma condición de Isaac? O sea, haga de cuenta que usted es millonario como Isaac. Y va usted a montar un negocio y preciso al lado le montan el mismo. Pero usted es millonario, tenga en cuenta eso, ¿sí? Y le hacen la guerra, la contra. ¿Qué hubiera hecho usted? Bueno, algunos hubieran dicho, pues mejor cerremos y vámonos, al fin ya tenemos harta plata, podemos intentarlo en otro lado, no nos pongamos a pelear aquí. peleamos y aquí vamos a dar la batalla. Tenemos harta plata, pero no importa, no nos vamos a dejar. Además necesitamos más. ¿Verdad? Esas son las dos actitudes. La primera actitud refleja la ausencia de codicia y avaricia. Pues si ya tiene harta, ¿para qué se va a poner a pelear? Si ya tiene suficiente, ¿para qué se va a poner? La segunda refleja lo que es la codicia y la avaricia en el asunto. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué hubiera hecho usted? En la misma condición de Isaac, ¿no? Porque uno, pues, luchando por salir adelante, luchando, y bien le hacen eso, pues uno lo piensa, uno dice, pues, no es avaricia, es que yo también necesito, ¿no? No es avaricia, sino que, pues, de aquí sostengo mi familia, no puedo irme así como así, tengo que dar la batalla al menos. Pero si usted tuviera suficiente y le pasara eso, ¿qué a usted? Bueno, lo que hizo Isaac fue dar. Él cedió sus... Él tenía el derecho de quedarse y a pelear. Cedió su derecho. Me voy. Bien, quédense con su pozo. ¿Qué? Les regalo, lo abrimos nosotros, lo trabajamos nosotros. Pero eso es suyo. Nos vamos a otro lado. Van a otro lado. Trabajan todos. Vienen los otros a pelear también. Cualquiera hubiéramos dicho, nos están cogiendo de vos, ve. ¿Pero qué hace Isaac? Isaac, bien, ahí está, lo trabajamos nosotros también y todo, le damos ese pozo, chao, y se va. Y luego, hermano, cava otro, y ahí sí, ahí, ese fue el de bendición, pues, el de más bendición, porque los otros también. Me suena entender, había ausencia de codicia y de avaricia en el corazón de Isaac. Mire, la Biblia nos insta a huir de la codicia y de la avaricia. Este texto que leímos al comienzo que dice que estemos contentos, que nuestras costumbres sean sin avaricia, señala directamente a eso. Dice, no seas avaro, no seas codicioso, confía en Dios que dice, no te voy a desamparar. No existe modo que yo te desampare. Deja de la avaricia, no te acostumbres a eso. Yo no te voy a desamparar. Mire, el predicador de la prosperidad sabe que hay una avaricia innata, una codicia innata en el corazón de todo ser humano. Él lo sabe. Y usa eso a su favor. Él sabe que si le habla a la gente de plata, de riqueza, así le tuerza la Biblia como se la tuerza, y le dice que le va a dar el secreto para que tenga más, él sabe que la gente va a responder, porque es una cuestión innata en nosotros. ¿Lo ha notado? Que uno no está contento que tiene, y quiere más, y no solo más plata. No está contento con el marido gordo, pelón y calvo, entonces dice, yo quiero otro, yo quiero más. El esposo no está contento con la dama que Dios le dio, bien bonita, bien hermosa ella. Sí, no puedo decir otra cosa. Pero usted entendió lo que quise decir, ¿no? Sí. Y él dice, no, yo quiero dos. La propia y dos sucursales. Que usted está sirviendo al Señor en un ministerio, entonces tiene en su grupo 6, está triste por esos 6 que tiene, esos 6 y todos son cuchos además. Ay, no, yo quiero más. Usted quiere 10 y quiere 20. Y hay un momento donde la avaricia no, como que ese deseo de lograr más y de tener más es sano y es bueno. Pero hay un momento donde ya se vuelve pecado. Hay un momento donde ya se vuelve enfermizo. Y la Biblia dice ahí, ¡huye de eso! Pero tenga en cuenta eso. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Cuando usted oye por la radio o la televisión que se habla demasiado de plata, es porque ese hombre que está allí sabe que todos queremos más. Sabe que hay avaricia y codicia en el corazón de la mayoría de los seres humanos. Y usa eso para su usufructo personal. O sea que a esa gente solo le quedan los codiciosos y los avaros. Los que no están contentos con lo que tienen. Y quieren más y más y más. Ahora, ¿por qué la Biblia nos previene la codicia? En primer lugar, hermano, porque la codicia nos puede conducir al orgullo y a olvidarnos de Dios. Deuteronomio 8. Vaya. Deuteronomio 8. ¿Qué sucedió al pueblo de Israel? Es un ejemplo de lo que puede pasarle a cualquier persona. Deuteronomio 8:11 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tengas se aumente y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto en casa de servidumbre. El exceso de riquezas pueden hacernos caer en estos dos pecados. El primero es el orgullo. Usted sabe que la mayoría de gente que tiene plata es bien pedante y petulante y humillativa. Y esas son cosas que no le agradan a Dios. Dios desecha el orgullo. Dice que el Señor aborrece el orgullo. Pero no solo eso, sino que muchas veces el dinero también nos hace alejarnos de Dios. Amén. Entonces uno no está contento con lo que tiene y se pone a trabajar más. ¿Por qué? Porque quiere más. Y por trabajar tanto se olvida del ministerio, se olvida de la iglesia, se olvida de congregarse, se olvida de todo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque necesito plata, necesito más. Y para tener más tengo que trabajar. Entonces pide de Dios por la plata. Y por eso la Biblia dice, no sea tu costumbre la avaricia. A eso se refiere. Estate tranquilo que Dios de ningún modo te va a desamparar, te va a abandonar. Amén. Estoy haciendo entender. Amén. Entonces trabajó harto para tener harta plata. Y se olvidó de Dios. Y el día que la tiene, pues peor se olvida de Dios. ¿Me va a entender? Y también, hermano, porque para conseguir dinero, la gente comete muchos pecados. La gente engaña, dice mentiras, para conseguir plata. La gente estafa a otros para conseguir plata. La gente, hermano, oprime a otros para conseguir dinero. ¿Por qué cree que Jesús dijo cuán difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos? Le voy a decir algo y lo que le voy a decir usted sabe que es verdad. Es casi imposible conseguir mucho dinero honestamente. No estoy diciendo que todos los ricos fue porque hicieron chanchuco y ¡ay, son malos! No. Pero la verdad es esta. Esa es la realidad. La mayoría de gente que tiene plata es porque algún torcido hicieron. Evadieron impuestos, oprimieron gente, le robaron personas, estafaron a alguien. Hicieron algún torcido, algún mal negocio. Y eso se ve aún entre los cristianos, hermano. Y por eso la Biblia nos dice, huye de la avaricia, no sean codiciosos. No sean codiciosos. Santiago 5, verso 4 al 6. Mira lo que le pasaba a esta gente. Santiago 5, verso 4 al 6. Le habla a los ricos. Y les dice, mirad el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual ha sido retenido por vosotros, está clamando, y los clamores de los que trabajaron en la cosecha han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¿Qué dice eso? Consiguieron plata a punta de oprimir trabajadores. Consiguieron plata a punta, dice ahí verso 6, de condenar, de matar. Por eso la Biblia dice, no seas avaro, está contento con lo que tiene. Que si hay que, tenemos que tener un deseo sano de ser adelante, de comprar una casa, de tener más. Sí, sí, sí, pero que nunca ese deseo se vuelva pecaminoso y enfermizo. Que nos enorgullezcamos y hasta nos olvidemos de Dios y pequemos por conseguir dinero, por conseguir plata. Ahora, ¿Cuál es el mejor antídoto contra la avaricia y la codicia? Es hacer lo mismo que hizo Isaac. ¿Qué fue lo que hizo Isaac? Isaac dio. Esa es la mejor manera. Él entregó. Aún lo que era suyo, ese pozo era suyo. Y lo que él hizo fue donarlo, lo donó. Pudo haberse armado hasta los dientes, contratar un ejército y pelear por esos pozos. Pero lo que él hizo fue dar. Porque dar es un antídoto contra la avaricia y la codicia. Nos va a mantener centrados que, que ese deseo de salir adelante, de tener cosas sano que hay en nuestro corazón, no se vuelva ni pecaminoso ni enfermo, es que no nos olvidemos de que si Dios nos da, es para que demos. Tenemos que dar. Dar a los pobres, usted sabe, a los necesitados. Gracias a Dios. Bueno, gracias, no. Sabemos que hay gente más necesitada que nosotros. A ellos hay que darles. Y eso nos va a ayudar a mantenernos equilibrados, centrados. Amén. Hay que dar para la obra de Dios también. Miren lo que dice Primera de Crónicas, y con esto terminamos. Primero de Crónicas, 29:3. Primero de Crónicas, 29:3. Dice David, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, porque yo amo esta casa, dice David, yo la amo, dice, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que se han preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y luego ahí empieza a decir qué fue lo que dio. Riquísimo David también. Pero David entendía que Dios le daba, era para que él, ¿qué? Diera también. Y dando, se mantenía en equilibrio para no volver ese deseo de tener, de lograr, de alcanzar un deseo pecaminoso y enfermizo, que se convirtiera en avaricia y en codicia. Cada vez que usted da, usted está matando la codicia en su corazón. Cada vez que usted ofrenda, usted está asesinando la avaricia en su corazón. Usted se está vacunando contra esas cosas. ¿Me hago entender, hermano? Así que téngalo en su corazón lo que le digo. La prosperidad estaba basada en tres pilares por lo menos. El primero, el más importante, la base, era una promesa de Dios para él. Promesa que también tenemos nosotros sus hijos. No promesa de que nos va a hacer millonarios a todos, pero sí promesa de que Él nos va a respaldar, de que Él va a estar con nosotros en nuestra economía, de que no nos va a dejar morir. Amén. Y cuando usted cree eso, usted cumple la condición. Decir usted, si la dice que si yo busco primero a Dios, el reino de Dios, su justicia, Dios me suple, yo creo eso, yo lo hago, y usted verá la bendición de Dios sobre eso. Pero si hace lo contrario, luego anda llorando, que Dios no me ayuda, que la nevera está vacía, que en la empresa me va bien, que están por echarme, que no sé qué, que para acá y para allá. Ahora pregúntese, ¿usted está poniendo el reino de su justicia primero? Esa es la condición. Luego dos, el segundo pilar es el trabajo duro, persistente. Nada se gana uno de brazos en la cama o viendo televisión todo el día. No se está haciendo uno ningún favor, ni le está haciendo usted un favor a alguien a quien usted le permita eso en su casa. No le está haciendo ningún favor. Vaya, frita arepa, frita empanada, salga con un tal o algo, haga. ¡Algo haga! Hay que trabajar. Porque el que no trabaja, no coma, aleluya. ¿Lo alaban? Si te quema, sopla. Si le arde, sople, se dice. Y por último, el tercer pilar era la ausencia de avaricia. Que Isaac quería salir adelante y obtener más. Sí quería. Pero de ahí a que ese deseo se volviera avaro y codicioso, eso había mucho vino y él no era así. Si hubiera sido así, hubiera peleado por esos pozos, pero lo que hizo fue darlos, donarlos, entregarlos. Tal vez Isaac sabía algo, y sabemos, sabía algo que también sabemos nosotros, y es que si Dios nos es para que demos, y que esa es la mejor vacuna contra la codicia y la avaricia. Dale, hermanos. Amén. Quiere inclinar su rostro para orar. Padre, te alabo en esta noche.